tal? Buen día, qué gusto estar con ustedes. Un gusto. Buenos días, bienvenidos a nuestra casa. Muchas de gracias. En este año aniversario donde estamos celebrando los 30 años y siempre, por lo menos una vez a la semana, queremos tener contacto directo y permanente con quienes nos representan, quienes son nuestros dirigentes. Y bueno, hoy le tocaba el turno a usted, así que gracias por la visita y por acercarse aquí a nuestra radio. No, es un placer. Yo contaba recién, yo empecé a trabajar acá, 3 cuadras, en el dispensario San Francisquito, en el año 74, y no hagan muchos cálculos. Era estudiante y, bueno, después, en la época de la dictadura, nos pasaron acá el Jorge Raúl Rodríguez. Después yo me recibí y fui a la vecinal Amor al Estudio, Junín y Suiza. Y bueno, me acordaba de la Villa Banana, donde yo entraba a vacunar. Y no estaba el Distrito Este, no había la apertura de calles. Y estábamos en unas condiciones... Ustedes no son muy chicos para que yo los haya vacunado, pero era jeringa de vidrio hervida con aguja de metal, y yo tenía una piedra donde le sacaba filo a la punta para que no le hiciera tanto daño a los chicos y a las chicas. Pero bueno, es recordar un poquito desde dónde arrancamos hace tantos años. En el 74 yo iba a vacunarme sola. ¿Ah, sí? Ya. Bueno, capaz que fuiste. No, pero en San Lorenzo, porque. Ah, bueno. Pero me acuerdo porque en esa fecha tenía 12 años y estaba por ingresar a la secundaria y el calendario requería algunas vacunas en esa edad y fui sola. ¿Cómo viene trabajando, senador? A principio de año había trascendido esa intención de usted de recorrer nuevamente la ciudad. De aspirar a darle continuidad a un trabajo que viene llevando a cabo el socialismo y manifestando y blanqueando sus intenciones de ser candidato a intendente de la ciudad de Rosario. ¿Eso todo sigue en pie, está firme? Sí, sí. Yo sigo diciendo que me gustaría ser intendente de la ciudad. Hemos recorrido mucho tiempo la ciudad y después, cuando fui ministro, toda la provincia. El hecho de trabajar con la gente, porque a mí me preguntan, ¿y quién le dice que usted tiene que ser candidato? No, nadie me dice, a mí me lo dice la gente. Cuando yo voy a los clubes de barrio, cuando voy a la escuela de los barrios, a las vecinales, a los centros de jubilados, o cuando camino los distintos lugares... La gente pide o dice, oh, qué bueno que sería. Bueno, empezamos a caminar para tomar aquellos reclamos que hacen los vecinos, para escucharnos y sacar desde allí proyectos que permitan mejorar aún más la calidad de vida, que es lo que a nosotros, desde mi trabajo en salud, nos ha interesado. Yo creo que hablando uno puede aprender y hablando puede tener consensos, y de los consensos necesitamos tener mucho para poder tener una sociedad mejor, ¿no? Y de ese hablar, de ese contacto, de ese diálogo con los vecinos, con las vecinas, con las instituciones que vas visitando, que te vas encontrando, ¿qué va surgiendo? ¿Cuál es por ahí el principal o los principales planteos que se te acercan y que te transmite la ciudadanía? Hay temas que son no recurrentes, sino que son los temas de la sociedad. Siempre el primer tema es la inseguridad, que es una deuda que todavía tenemos, pero que se ha trabajado mucho para ello. Hay que resolver el problema, pero ese problema se resuelve con trabajo. Tenemos gente que ha perdido su fuente de trabajo, tenemos jóvenes que no han podido acceder nunca a un trabajo, y necesitamos cambiar eso. Por otro lado, están los temas de los barrios, que necesitan las cloacas, que necesitan el agua, que necesitan iluminación, que necesitan la poda, que le limpien la zanja. Bueno, son todas las cosas en las que uno puede ayudar, porque hablando con los funcionarios podemos lograr esto. Podemos lograr luces. Hay barrios que han quedado iluminados muy bonito. Aquí muy cerquita tenemos Rivarola, que entramos y está toda asfaltada, toda con luces LED. Siempre cuento esto porque hay un compañero de trabajo que hace delivery para una empresa y viene y me dice, ahora llego por Rivarola en un ratito a mi casa y no me roban. Y digo, bueno, viste, esas son las cosas que uno va, pero me parece que son los temas de todos los días y a todos hay que darle la importancia que se merecen, ¿no? Pero la inseguridad salta en todos lados. También, senador, otro de los temas que surge en la ciudad y que semanas atrás las distintas fuerzas políticas que conforman el Consejo Municipal, más el Poder Ejecutivo, trabajan en esto que fue la declaración de la emergencia social en la ciudad, claro, y que le da facultades a la intendenta y al Poder Ejecutivo Municipal para avanzar con ayudas extraordinarias, ya sea en provincia o en nación, y tratar de dar un paliativo, porque también hay muchas organizaciones sociales que están demandando quizás más presencia del Estado, porque hay más comedores comunitarios, más comedores barriales que van sumando cada día más personas que van a esos lugares porque está difícil la situación. Porque no hay comida, porque no hay trabajo. Uno ha recorrido y estuve aquí muy cerquita en la escuela Maradona. Comida hay, lo que no hay es acceso. No, pero cada vez son más los chicos que van a comer, pero ahora se han agregado los adultos. Esto de la emergencia social ayuda, pero no soluciona el problema. Lo que nosotros necesitamos son otras cosas, pero cada vez más gente demanda de los comedores, comunitarios, de los merenderos. Se creó no hace mucho el movimiento de organizaciones sociales progresistas. Estuvimos reunidos, claro, plantean esto mismo que vos estás planteando. Hay que buscar formas de cómo el alimento puede llegar a todos. Me decían en las escuelas, en algunas, que los chicos comen de lunes a viernes y después, sábado y domingo, no se sabe, que no alcanza lo que se reparte, que hay que aumentar eso, pero bueno, son las cosas en las que estamos trabajando muy fuertemente para que los chicos y los jóvenes y también los adultos tengan por lo menos el alimento diario y no tengamos problemas de salud posteriores, porque si no se come, si tenemos enfermedades y todas estas cosas que trae la pobreza, va a ser más difícil todavía. Así que necesitamos trabajar todos juntos. A veces no es fácil, pero los niveles del Estado tienen que ponerse todos juntos a trabajar para resolver estas cosas. Por eso estamos ayudando a tanta gente y no alcanza. Los clubes de barrio. Los clubes de barrio que hacen un esfuerzo enorme para poder tener a los chicos y a las chicas chiquitos contenidos, a la juventud, que cobran a veces la cuota y a veces no la pueden cobrar porque no se paga, que no se cumplen las leyes nacionales que tienen que enviar dinero, que lo único que se cumple es el 50% de luz y agua de la provincia. Pero hacen grandes esfuerzos y en eso uno tiene que ser consciente de que tenemos que estar todos juntos, ¿no? Porque si no, vamos a tener demasiados problemas. El no tener nada que hacer en el ocio es un caldo de cultivo para que los que tienen la plata, que son los narcotraficantes, tomen esa gente, ¿no? Y empiecen con la droga y después se conviertan en los soldaditos y todo lo que ya conocemos, pero que nos cuesta tanto resolver. Claro. Miguel, nos decías recién que venías ayer de Santa Fe, te había agarrado un poco la lluvia, y si hablamos de Santa Fe hay que decir que la Cámara de Diputados presentó un proyecto que tiene como objetivo aumentarle el tributo a las cerealeras, que eso después va a pasar al ámbito del Senado Provincial, con el objetivo de encontrar recursos para darle sostenibilidad al sistema de transporte, sí, sí, luego de la quita de los subsidios nacionales. ¿Van a dar apoyo a ese proyecto? ¿Van a incorporar alguna cuestión? ¿Venís teniendo alguna iniciativa? Esto iba a llegar ayer mismo para que nosotros le diéramos tratamiento. Ya hay un acuerdo, porque todo el mundo espera que no se traslade el aumento de costo al bolsillo del trabajador o de los ciudadanos. Había que conseguir una forma de financiar esta quita de subsidio de la provincia, que son más de 2.000 millones de pesos, que impacta en las grandes ciudades, obviamente, pero que también impacta en el transporte interurbano, y que es de muy cerca de aquí, donde a veces se tienen que trasladar a trabajar a las grandes ciudades o los jóvenes a estudiar. Y eso, nosotros creo que no va a haber ningún problema en aprobarlo. Y después ver que eso, pero va a llevar un tiempo recaudar y poder trasladar a subsidio al transporte a los distintos municipios. Yo espero que el gobierno provincial pueda en algún momento destinar algunos fondos para que esto no entre en colapso, porque ya se está hablando de un boleto de 25, 30 pesos. Claro. En Córdoba vale eso. En Buenos Aires no, porque ahí sigue estando los subsidios. Allá vale menos 10 pesos, creo que vale el boleto. Pero claro, no, el 95% de los subsidios que daba la Nación fueron a CABA y a Provincia de Buenos Aires. Y acá era mucho menos. Y después nos dicen que es porque no firmamos el consenso fiscal y que son las cosas que no ha cumplido la Nación con nosotros. Si por ahí cumpliera y pagara algo de la deuda, a lo mejor se podría con eso subsanar muchas cosas. Y ese tema de la deuda que mantiene la Nación, Miguel, ¿cómo está? ¿Qué acciones viene llevando el gobierno provincial? ¿Qué información por ahí tenés vos? Ahí se han hecho propuestas. Hubo una propuesta que hizo el gobierno provincial al Nacional con el acuerdo de todo el espectro político, que se hizo una reunión en Santa Fe, donde se le decía que había que pagar una parte en efectivo y otra parte en bonos a largo tiempo. No la tomaron. Después hicieron una propuesta de pagar en bonos un monto, pero bonos no actualizables y no transferibles, con lo cual era imposible para el Estado provincial tomar eso así, porque con bonos transferibles vos podés contratar obra pública, claro, por ejemplo. Entonces no volvieron a sentarse, tampoco se llegó a un acuerdo en cuanto es el monto de la deuda, que dice el fallo de la Suprema Corte de Justicia. Pero ya llevamos más de 3 años. Yo creo que no hay voluntad política del gobierno nacional de querer saldar esta deuda, cosa que se hizo con Provincia de Buenos Aires. Pero tampoco nos quiere pagar la compensación por el déficit de la caja de jubilaciones, que son 3.000 millones, creo, al año. Pero bueno, todas estas cosas, ¿qué podía hacer? Y volverlo a judicializar, como hizo San Luis. Pero judicializar algo en este país lleva mucho tiempo. Postergarlo un poco más. Claro. Entonces, el gobernador y su ministro de Economía, Gonzalo, están tratando de negociar todo lo posible para evitar eso. Pero bueno, va a llegar un momento que si no hay otra alternativa, otra vez judicializar, donde la Suprema Corte de Justicia dará un fallo. Y después, si no lo quieren aplicar y no pagarlo, estamos en la misma situación. no deja de ser el mismo pueblo santafesino el que termina perjudicado. Siempre de... es la gente, es el pueblo. Somos rehenes del gobierno nacional. De todos, de todas las políticas que no ayudan a resolver estos problemas. Somos rehenes a veces de nuestras propias decisiones, ¿no? ¿Hay cero diálogo con la nación por este tema? No, el Gonzalo Sagliore, sí. Gonzalo para mí, porque trabajamos juntos mucho tiempo, cuando hicimos el ECA y con el crédito lo equipamos. Gonzalo trabajó conmigo la parte técnica de él. Gonzalo me dice que él sigue hablando con el ministro de Economía, con el secretario de Economía, pero que no ve ninguna propuesta del otro lado. El gobernador es un caprichoso, dice Macri, que no le da lo de la ART, que no quiere hacer firmar los pactos. Entonces tampoco hay mucho. Pero ahí la cuestión de la ART es una cuestión del poder legislativo de la provincia, no del gobernador, si se sí quiere. Pero después lo tiene que promulgar y llevar adelante. Nosotros no vamos a acompañar ese proyecto, porque tenemos en Santa Fe, que cumplió 10 años, la ley de salud e higiene y seguridad en el trabajo, que era ministro de trabajo de Hermes Wiener, Carlos Rodríguez. Y cumplió 10 años y no hemos tenido todos esos problemas que dicen, y cada vez hemos tenido menos accidentes en el trabajo. Y eso evitó los juicios, claro, que también es lo que ellos quieren favorecer a las ART. También con la creación de esos comités mixtos, claro, entre patronal y trabajadores. Sí, que funcionan bien. Sí, así es. Laura, ¿algo para apuntar? Ya que estamos acá con el tema de... Hablando de lo que es un poco la situación nacional, sí. Se trató el presupuesto ayer, a ver qué mirada podemos tener de eso, que viene con mucho recorte para los distintos áreas, y un área de las bibliotecas populares. Las bibliotecas populares, que estamos tan preocupadas porque nos afecta directamente, como a todos los sectores. Los recortes no es solo la biblioteca popular. No, por eso, como a todos los sectores, estamos. Pero digo, nosotros nos afecta porque estamos aquí. Fíjense en ustedes, yo voy a hablar de esto que me compete mucho porque fue mi vida siempre, la salud. No tenemos más Ministerio de Salud. No tener Ministerio de Salud significa que no hay un interlocutor válido con el ministerio de cada provincia. No lo hay. No están dando todas las vacunas, un plan de vacunación que uno se sentía orgulloso en Argentina. Tuvimos problemas con medicamentos. Sacaron el plan Remediar, ese plan que le daba medicamentos a 7.000 centros de atención primaria de la salud en el país, y que los laboratorios de la provincia de Santa Fe vendían a ese programa. No hay medicamentos oncológicos, llegan muy a cuenta gota. Y hay un traslado, con la pérdida de fuentes laborales y del PAMI, al sector público. Hay muchos jubilados de PAMI que vienen a pedir los remedios gratuitos a los efectores públicos de salud, pero en toda la provincia. Las políticas a veces son complejas si le quitan los derechos adquiridos a los ciudadanos. Educación tiene recortes y queremos tener un pueblo educado, culto. Entonces, biblioteca, los clubes de barrio. Ninguna de las leyes nacionales que hay de fondos que tienen que venir para los clubes de barrio se cumple, pero de hace bastante. Y nadie dice nada. Hoy tienen una reunión la red de clubes y las otras organizaciones con los diputados nacionales para ver si logran que le den esos fondos. Lo único que está es el 50% de la luz y del agua que lo da la provincia. Pero después... Y ajuste, y ajuste, y ajuste. Esto hace acordar al consenso de Washington de la época neoliberal de los 90... donde ajusten, ajusten, ajusten, que después viene el derrame, y el derrame nunca estuvo. Acá va a pasar igual. El que paga el ajuste, el ciudadano común, el trabajador, la clase más desprotegida, y eso aumenta cada vez más la pobreza y la indigencia. ¿Cómo revertimos desde esta provincia? ¿Tenemos herramientas como para...? Acá hay políticas sociales muy importantes. En educación estamos por darle la sanción definitiva a la ley de educación, con algunas modificaciones a lo que vino de diputado. Las políticas de salud han garantizado el derecho a la salud, y la producción pública de medicamentos sostiene el sistema, y hay que seguir comprando las cosas, porque los oncológicos que antes venían del Ministerio de Salud de la Nación ahora no llegan. Aparte, no hay Ministerio de Salud de la Nación. Entonces, las asistencias que hace el Ministerio de Desarrollo Social, el Plan Abre, el Vuelvo a Estudiar, el Nueva Oportunidad para los Chicos, son políticas que están dando sus resultados, pero va a llevar mucho tiempo. No podemos regular lo que hace el Estado Nacional, y encima nuestros legisladores nacionales no han estado a la altura de las circunstancias para poder modificar algunas cosas. No han aprobado el presupuesto los que no son de Cambiemos, pero veremos qué hacen los senadores nacionales. Queda esa instancia. Y así todo, querés ser intendente el año que viene. Metiste la pata. Así todo quiere ser. Eso, porque, a ver, yo quiero. A ver, porque van a ser 4 años por delante. Muy difícil. Por eso. Yo lo sé. Primero tendrá que decidir los cuerpos orgánicos del partido si yo puedo ser o no. Segundo, después la gente me tiene que prestar los votos de vuelta. Hasta ahora me han prestado los votos, yo he cumplido con todo lo que estaba a mi alcance y con toda mi capacidad o no. Pude haber cometido errores, pero lo que no me pueden decir es que no he salido a hablar y a escuchar a todos. La que más se opone a todo esto es mi mujer. Que dice que estoy loco. Y por lo que decía recién, la descripción que estábamos haciendo del país, pero bueno, me parece que no está tan equivocada. Si uno no hace las cosas que cree firmemente, después te sentís mal. Yo creo que hay que, mientras uno tenga capacidad, vida, fuerza y gana, hay que hacer lo que uno se ha preparado y siente, y tratar de ayudar a los ciudadanos y mejorar la calidad de vida, que lo pudimos hacer desde un sector que es la salud, pero ahora hay que hacerlo desde otros sectores también. Eso te iba a consultar, ¿qué crees que, porque en estos años de gobierno del socialismo en la ciudad, hay una bandera que es clave, que es la salud pública, que es vanguardia, si se quiere, en otros municipios, comparando con otros municipios, con otras ciudades del país. Con otras provincias. Y con otras provincias también. Es más, fíjate vos la contención que se le da hoy cuando las consultas a los centros de salud público vienen aumentando y sin embargo siguen dando respuesta, digamos. Pero que es una política de Estado. Nosotros, cuando Hermes Wiener, que fue el gran constructor de esta salud, empezó como secretario de salud del intendente Caballero, empezamos a cambiar esto que eran alquilados los dispensarios, que no eran muchos, se empezaron a construir, se empezó a recuperar capacidad instalada. Uh-huh. Un día, yo siempre me acuerdo, ustedes disculpen esto, pero de la vieja Secretaría de Salud Pública bajábamos con Herbe la escalera. Él comía los coquitos de la palmera y miraba el monumento al pozo. Y decía, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer con esto? Y uno decía, ¿qué vamos a hacer con esto? Fuimos a estudiar, él nos mandó a estudiar a muchos jóvenes, y salió esto, de hacer el CEMAR. Uh-huh. Pero también un día de diciembre, de noviembre, estábamos hablando y dijo, vamos a hacer un Clemente Álvarez nuevo, eso que está no sirve. claro, uno se asombra, ¿no? Y el 12 de diciembre de 1997 fuimos al viejo Clemente Álvarez y le dijo a toda la comunidad de profesionales, enfermeras, a las monjas que estaban, que se iba a hacer un nuevo hospital Clemente Álvarez. Se buscó un terreno, demoramos 10 años en hacerlo, porque pasó la época del 2000, crisis. Uno tiene proyectos, tiene decisión política, pero a veces el presupuesto no alcanza. Pero fuimos avanzando, así lo hicimos en la provincia. Ayer se inauguró el Congreso de la COSPRA, de la Confederación de Obras Sociales Provinciales, por primera vez fuera de Buenos Aires, en Santa Fe, que yo fui. Y yo le decía a los que venían de afuera, tómense en un tiempito y vayan a ver el CEMAFE, el Centro de Especialidad Médica Ambulatoria de Santa Fe, que se inauguró el año pasado. La belleza arquitectónica termina de ganar el primer premio de ADEPA por la arquitectura, el CEMAFE. Y que salió de trabajadores de la salud, arquitectos, de proyectos médicos, para poder hacerlo funcionar. No va a cambiar, porque lo que se ha hecho entre todos es decir, la salud pública es un patrimonio de todos y no va a poder venir nadie a sacársela a todos los rosarinos y a los santafesinos, ¿no? ¿Y cuál es ahora el compromiso o la política para instalar de acá los próximos 20-30 años para cuando nos juntemos con Laura y digamos, mirá, Miguel Capiello nos dijo, mira, se puso este mojón y esto lo defendemos todo porque esto es una continuidad de los próximos años? Yo creo que garantizarle los derechos a los ciudadanos. El derecho a la salud, creo que vamos bien. El derecho a la educación, que cuando tengamos esta ley, que cada vez está más fuerte, son derechos que son importantes que la gente lo ejerza. Yo creo que después garantizar trabajo, la vivienda digna. Se vienen haciendo, pero no alcanza. Hay muchas falencias y que hay que ir viendo en 20 años si podemos tener todos una vivienda digna. El agua va a estar, porque ya se está haciendo la obra que va a traer a Pérez y a Ibarlucea y a Fune, toda esta zona, el agua potable que viene de la planta de allá de Baigorria, que podamos tener trabajo todos. Tenemos un país que eso lo puede permitir, pero nos hacen falta algunas cosas que tenemos que recuperar los valores, ¿no? Que nada sea los cuadernos de tal o los juicios a tal, que no nos dejemos ganar como sociedad por los narcos, por aquellos que tienen plata y nos someten, que podamos todos juntos salir adelante, pero va a llevar tiempo. Yo aspiro a que si alguna vez tengo nietos, que esos nietos puedan desarrollarse en una sociedad que merezca ser vivida. Con menos balas y más vacunas y más tizas. Por supuesto. Así es. Miguel, agradecerte por estos minutos, por la visita. Siempre es grato hablar y aprender sobre todo, digamos, de cómo va evolucionando nuestra ciudad, nuestra sociedad, y tener un testimonio de primera mano siempre es bueno, y de un protagonista que fue viviendo esa evolución que fue teniendo nuestra ciudad. Así que agradecerte nuevamente en nombre de la radio y mucha suerte para lo que emprendas. Al contrario, para mí ha sido un placer enorme poder estar acá y a poder haber hablado de todas estas cosas, un poquito de la historia mía, que es más larga, pero bueno, será para otra oportunidad.